Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Los humanos poseemos diferentes maneras de reaccionar ante los acontecimientos de la vida, pero tenemos en común la actitud de la defensa natural. Eso es bueno cuando se trata de un peligro real del cual es necesario protegerse. Fácilmente nos ponemos mal cuando alguien nos ataca, demuestra no apreciarnos, nos critican, no nos valoran. La primera reacción suele ser la de pensar que en justicia hemos de defendernos proporcionadamente. Por eso actuamos en consecuencia. Esa es la manera de obrar según la carne, tomando la expresión paulina de la carta a los romanos. Pero en esa misma exhortación, el apóstol nos dice que nosotros tenemos el Espíritu Santo que quiere dar vida a nuestra carne. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a una transformación paulatina. En ese proceso nos lleva al crecimiento de las virtudes que tienen a Jesús como modelo. La primera de ellas es la humildad. Cristo nos dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él nos dio testimonio cuando lavó los pies, cuando aceptó bofetadas, insultos, calumnias, con una gran humildad. Es el rey humilde, como lo profetizó Zacarías. Se sigue manifestando humilde, como lo hizo en Belén. Ahora se quedó en la Eucaristía y en los signos pobres de la Iglesia. La vida cristiana es una imitación de Jesús que se va dando paso a paso. Lo que Él nos pide, ante todo, es que seamos humildes. Dijo que sus enseñanzas la captarán los pequeños, según el Espíritu, y nunca podrán hacerlo los sabios y prudentes según la carne. Como no brota espontáneamente la humildad, hay que pedirla mucho. Convendría repetir siempre: Jesús, manso y humilde de corazón, dame un corazón semejante al tuyo, y a la vez hemos de trabajarla. Cada uno lo hará como puede, según su estilo, pero convendría que lo tengamos como un firme propósito de la vida cotidiana: crecer en la humildad. En una sociedad de consumo, en donde se valora lo suntuoso, no es fácil, pero eso no debe ser una excusa para dejar de practicarla. Pero nuestro modelo no es este mundo pasajero, sino Cristo. Siempre hay que volver a empezar. Como afirma el Salmo, ahora comienzo. Empezaré por dejar de hablar de mí, abandonaré intentar defenderme, obviaré atacar a los que no me aprecian. A todos ellos los podemos poner en las manos del Padre y no pensar más en lo que nos dañó, olvidándonos de nuestra propia excelencia. A veces nos sucede que tomamos el firme propósito de practicar la humildad y nos sale una palabra o reacción totalmente contraria. Allí es bueno confesar nuestro error, pedir disculpa y, si es necesario, pedir ayuda para crecer en la humildad. Con la fuerza del Espíritu Santo se puede volver a empezar constantemente. De eso se trata. Porque nuestra vida cristiana es como un ascenso a una montaña en donde tendremos caídas, desvíos, atascos, pero vamos subiendo de abajo hacia arriba. Cuando nos caemos, volvemos a levantarnos. Cuando nos desviamos, volvemos al camino. Cuando encontramos atascos, buscamos una nueva senda. Pero jamás tenemos que detenernos. Cristo, el manso y humilde, nos espera en la cumbre, pero en nuestro andar se hace buen samaritano para sanar las heridas y darnos ánimo para empezar de nuevo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.